Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. What? Audífonos puestos y el tabaco es la lotion. Soy un retro one entre mis zapatos de Croydon. Conocimos al rap, andamos en contra del coin. Fuera de lo común, motherfuckers de otro mundo. Mi conciencia se hundió en el hip hop profundo. El pánico cunde porque como yo hay escasos, yo no abundo. Mantengo con los panas de Borondo por Nueva Macondo. Me hallo pa, no me hallas de oro ni plata pa' darle cadenas de bronce a todo el coro. Chirretes en las lomas poniendo a picar el toro. Y estatuas en cada esquina de santos que ya no adoro. Flotando en el andén sin fijarme en la hora. Y entre paredes de adobe que si Jay Daniel decora. Salgo ileso de autopistas y retenes. Que me dicten condena, no hará que me condene. Tenete el asiento cuando manejo yo. Derrapo entre las curvas de las que nadie salió. Derecho sobre el vía, 200 barras por hora. Y la farola de la tora va alumbrándome el capo. Aunque no busquen lo que hago. Soy fugitivo, mi rapear entre los baros. Flow adictivo, motherfucker, what's the problem? ¿Cuál es el güiro? No planeo la retirada ni después de mi retiro. Ey yo, se callan todas las jetas cuando grito one check. A la caja no lo oprime ni la tumba ni el impec. Got the techniques, frenetics, ain't no diamonds on my deck. Pelado sin un peso y sin cadenas on my neck. Yo, rey sin imperio, sin corona y poco serio. Cantando en callejones como gato en cementerio. Con un ojo morado y cigarros de refrigerio. Se echó la bendición para quemar un monasterio. Jora, mierda legendaria que ya no se escucha. Y los que se la saben la gritan duro en la ducha. Yo llenando la hucha y afuera mucha lucha. Muchacho, escuche bien como la sierra lo serrucha sin astucia. Si es pa' mentir la gente no me ve la gracia. Si es para rapear me escucharán hasta en Venecia. Soy como la droga la que el coli no se envicia. Yo soy como la música cantada con sevicia. Con ira y avaricia pongo la de letras que no calma la pereza. Que traigan la cerveza que el estilo me pesa. Porque en un beat complejo es más certera la simpleza. Las gatas no me besan si yo me beso a la base. Que me pone a bailar y que no deja que me atrase. Yo no suelo exagerar ni dejar cosas pasar. No me vender en bazar ni aunque una diosa me bailase. Me abro sin vehículo, muy lejos de su círculo. Por un fallo de cálculos no me colgué el cinturón. Los himnos de muchos fueron hojas sin título, escritas por dementes desde fuera del cubículo. What's up, motherfucker? Does he look like a bitch? What?